Buenos días y bienvenidos a un nuevo programa de Todo un Poco. Ya sabéis, yo soy J. Prado y estáis en Radio Enlace, la 107.5 o a través de las www.radioenlace.org. Un nuevo programa que, bueno, va a ser muy literario. Y tenemos también, ya sabéis, que toca sección de literatura, el espacio Periculum. Creo que al final, ¿no, José? Buenos días. Buenos días. Bueno, lo nombramos así, ¿no? Sí, podemos... Espacio Periculum o Periculum, como... Bueno, sí, he puesto yo el acento quizá donde no era, ¿no? Siempre tenemos esa dualidad. Estupendo. Y además nos acompaña también Rodrigo. Buenos días, Rodrigo. Buen día, Jota. Que, bueno, hace un montón de cosas, él nos va a explicar luego qué, pero sobre todo porque yo le conocí en, bueno, pues, en un certamen de valientes editores, que depende también dónde pongas el acento, valientes editores, o valientes editores, ¿qué sois exactamente? Más que certamen, feria. Más feria. Que certamen, una feria. De y además una feria súper divertida. De publicaciones. Con una empanada, no los tenéis que perder, ya os diremos dónde es. Por supuesto, tendremos como siempre el tiempo que va a hacer en la capital, ya sabéis, porque nosotros nos ocupamos de la gente que no sale de Madrid, como nosotros, nos quedamos aquí este sabadito. También tendremos... hoy no vamos a tener que hacer, no nos lo trae Piedad porque no está. Desde aquí, por supuesto, la mandamos un beso, la echamos de menos. Pero cosas para hacer este fin de semana sí que hay. Además, muy sociales y muy divertidas, que luego iremos hablando. Hay una en la plaza de Reina Sofía, que también, además, vamos a estar nosotros, también vamos a estar con la revista, Exacto. Vamos a leer poemas, etcétera. Exacto. Bueno, cada uno lo que lea lo que quiera. Eso es. Que ayer hubo un gran debate a raíz de eso. Exactamente. Y Angelito, un compañero del taller de literatura, me dijo que no se me olvidase decir que hoy también hay una manifestación de el orgullo indignado. O sea que aquí ya todo el mundo está indignado. Es un poco, me explico, es un movimiento que está en contra de lo que se ha convertido el Día del Orgullo Gay, que es un poco como, bueno, un circo, y parece que están en contra de eso, y van a salir desde Lavapiés hasta Sol. La hora no sé si... Creo que era a las 8 de la tarde. A las 8, ¿no? Vale. A las 8 de la tarde. Bueno, pues luego lo vamos a ir ampliando. De todas formas también, bueno, pues Angelito, si estás despierto, llámanos. Eso y nos es. Lo cuentas. Así que, y nosotros... La música, ¿quién no la trae? Ya sabéis que siempre disfrutamos de buena música todos los sábados por la mañana para empezar un fin de semana fantástico. Y este que era un poquito largo para algunos, otros solamente hemos tenido. Pues hoy nos acompaña Rosette, un grupo de música que a mí me gusta muy particularmente. Además, su cantante, bueno, pues tuvo un problemilla ahí con un cáncer y lo superó. O sea que, bueno, y como sabéis siempre, pues damos un poquito su biografía. Y luego ponemos su primera canción. Y bueno, pues como os decía, fue el primer grupo pop en exportarse de Suecia en los años 90, integrado por Gun-Marie Fredriksson, nacida el 30 de mayo de 1958 en Östra Ljungby. No sé si lo he pronunciado bien, así que la gente de allí, que me perdone. Y si no, pues nada, podéis llamar y me decís cómo se pronuncia. Y por Peter Akanghesi, nacido el 12 de enero de 1959 en Halsa. Inicialmente, Hessel era un solista cuya carrera empezó a inicios de los años 80. Antes había formado parte de la banda New Wave. Gilly Tider fue allí donde cantó por primera vez con Marie. Thomas Johansson, quien fuera representante de ABBA, lo descubrió mientras buscaba material para el álbum de Frida. La historia de Rosette empieza con la canción Svarta Glass, escrita por Hessel, quien hizo una versión en inglés del tema Never Ding Love. Entonces Rolf Neger, de la casa disquera EMI, le sugirió que grabara el tema con Marie, quien aceptó de inmediato. La canción se convirtió en un éxito en Suecia, por lo que en 1986 deciden unirse para formar Rosette. El nombre del dúo viene de una canción del grupo Dr. Feelgood, una de las bandas favoritas de Per. En 1990 consiguieron el número uno con Hide Must Have Been Love, ya sabéis, aquella que fue la banda sonora de Pretty Woman. En 1991 realiza un álbum, You're Right, cuyo tema principal, que llevaba el mismo nombre del disco, y otros temas llegaron a los primeros puestos de las listas en discos. Llegó a vender más de 10 millones de unidades. En 1993 colaboraron en la banda sonora de la película Super Mario Bros. Con Almost Unreal, tema que tuvo trascendencia a pesar del fracaso del film. En 1994 Rosette produjo el álbum Crash Boom Bang, que vendió 5 millones de copias y empujó una nueva gira. En 1995 el dúo sacó a la venta su primer grandes éxitos, Dumbbore. ¿Sabes qué te digo? Que hay mucho inglés aquí y hoy no me apetece mucho, así que vamos a pasar por ahí, por alto. Y vamos ahí, porque además se está extendiendo demasiado. Y sí quiero comentarlo. Durante el 2002, el dúo prepara dos recopilaciones de grandes éxitos. El primero, The Ballad Hits, presentado ese mismo año, y el segundo, The Pop Hits, presentado en el 2003. Incluyeron cada uno de dos temas inéditos. En medio de la gira de promoción de Ballad Hits, Marie sufre un desmayo y tras realizarle estudios médicos para encontrar su causa, descubrieron un tumor en su cabeza. La cantante fue operada satisfactoriamente y se alejó de la música para descansar con su familia. En el 2006, el dúo reaparece con la edición de un nuevo disco de éxitos. Se trata de Collection of Rosette Hits, Dead 20 Great Songs. La compilación cuenta con dos temas inéditos, el primer sencillo, One Wish y Revolve. Esta edición viene incluida en la caja Rocksbox, que cuenta con cuatro álbumes con éxitos, canciones nuevas e incluso un disco Unplugged para MTV que grabaron en 1993. En el 2009 salieron en una pequeña gira por Europa ya como dúo y decidieron que era el momento para regresar a lo grande. Y a lo grande es lo que vamos a empezar nosotros este programa también, porque no solo por los invitados que tenemos aquí, sino, bueno, pues porque nos encanta hacer radio. Y vamos a empezar con una canción de Rosette que, bueno, nos va a poner un poco ahí, escucha tu corazón, listen to your heart. Así que vamos a empezar con esa canción para que nos vaya poniendo en motivación. Luego las siguientes van a ser un poquito más, no os preocupéis, un poquito más marchosas, que aunque no esté Ana con su danza juego, estamos aquí con muchas ganas. Así que vamos con esa canción de Listen to Your Heart y continuamos aquí en De Todo Un Poco. We'll be right back. Bueno, pues primera canción que hemos escuchado de Rosette. Hemos comenzado este de todo un poco, muy literario, ya sabéis. Y bueno, pues vuelvo a presentar, tenemos aquí a José Segovia, de Periculum. Buenos días, José. Que sabéis que, bueno, pues ahora están haciendo una sección literaria. Acabamos con el cine y empezamos ahora con la literatura. Siempre aquí, ya sabéis, con ese puntito, bueno, pues cultural y... Cultureta. Eso, cultureta. Y además hoy, bueno, pues doble ración, porque hemos traído con nosotros a Rodrigo Córdoba, que además de tener una publicación, una editorial, que se llama Zoográfico en Línea, pues además, hace el sábado pasado... Sí, el sábado pasado estuvimos... Empiezo a hablar. Organizó, sí, Pablo. Cuando quieras. Tienes el micro abierto. Que sepas que ya estás en el aire. Es que tengo un speech en la cabeza de haber leído tantas veces lo que es el proyecto de la feria. Y no te digo venderlo, pero sí presentarlo, sí, a la gente de una manera clara lo que estamos contando, ¿no? Entonces, en el momento que le doy al play... Bueno, pero quizás, claro, porque este es un programa diferente. Sí, sí, por eso. Ya lo irás viendo. Por eso te pregunté para ponerme el freno y no arrancar. Claro, entonces quizás antes de esto, lo que a mí me gustaría saber, y seguramente a los oyentes, es cómo se te ocurrió eso. Es decir, cómo alguien de repente, según está el panorama, dice, venga, voy a hacer no solo una editorial, sino que además... Voy a intentar agrupar a un montón de editoriales que tienen un poco la misma idea. Bueno, principalmente, ¿no? ¿Y para qué, además? Nacemos como una editorial. Uh-huh. Esto es del Satélite, con un socio, Luis Rodríguez, que es poeta. Y empezamos a ver que en Madrid estaba la Feria de la Prospe, que es la feria anarquista, uh-huh, que no encajábamos ahí. Estaba la Feria del Libro, que para poner un puesto te sacuden directamente. Uh-huh. Estaba la feria de la CNT, que tampoco encajamos mucho con la CNT. Ajá. Entonces, de repente surgió una feria de publicaciones que fue en el Ojo Atómico, te estoy hablando hace un montón de años, y bueno, y ahí también nos cobraron hasta por participar, ¿no? Entonces, viendo que hay espacios, casas de cultura, espacios cómodos, uh-huh, planteamos una pequeña feria de publicaciones y la idea era meter 7-8 editoriales amigas, 9, y en un momento dado éramos 24-25, fácilmente lo montamos. Uh-huh. Estuvimos 2 meses de convocatorias para la feria y en los últimos 10 días cerré los 24 puestos, ¿no?, que había. Uh-huh. Y nada, eso fue hace 2 años. O sea, que este, el número del certamen era... La primera feria fue pequeña feria de publicaciones. Uh-huh. Y esta, me he juntado con otra gente a trabajar y ha salido el nombre, dejamos de lado, pequeña feria, porque no tenía nada que ver con pequeña. Y de repente vimos que 2 meses y medio antes, ya teníamos, uh-huh, metido como 30 editoriales participantes. O sea que el resto del tiempo nos hemos dedicado más a la promoción y a difundir la idea. Entonces, ¿esta es la tercera? Segunda. Es la segunda, era. Esta fue la segunda. En la casa del barrio de Carabanchel. Carabanchel Alto. Uh-huh. Y ahora mismo creo, ¿no?, que el espacio nos ha quedado un poco pequeño. La verdad es que yo cuando estuve, pues sí, estábamos un poco enlatados. Pero, a ver, también, bueno, al fin y al cabo tampoco se necesitan espacios enormes. Lo que pasa es que quizás... ¿Esperabais menos visitantes? No. Yo esperaba más. ¿Cómo lo habéis promocionado, por ejemplo? Porque primero, eso también tiene mucho que ver. Yo te digo, o sea, y eso que soy cerca del barrio, pero Piedad, por ejemplo, que sí que es de Carabanchel, no sabía ni siquiera que existía ese espacio. O sea, ¿no falta un poco de promoción? Primero y principal, creo que somos la feria que tiene más... más agentes de prensa, ¿no? Porque, uh-huh, los que se dedicaban a mover la feria eran como 4 personas, más el que está hablando. Entonces, en un momento dado, tú puedes agarrar todos los canales que tienes alrededor tuyo, ya sea mails, blogs, listas de prensa, periódicos, lo que sea, y después que te hagan caso, uh-huh, ya es otro tema. Nosotros le hemos enviado a todos los medios una carta muy amena, hemos intentado promocionar la feria, pero no interesa mucho esta noticia a lo que es a lo que son los medios masivos. Y después, pero exactamente, ¿qué es lo que crees que no interesa? ¿La cultura interesa en sí o estos movimientos? Una feria en un barrio, una feria de publicaciones en un barrio, no interesa mucho tampoco. Qué pena, ¿no? Sí. Qué pena, porque precisamente de ahí es de donde pero nace. Igualmente también, qué pena que la gente del barrio tampoco le interesaba mucho la feria. Uh-huh. O sea, sí, la mayoría de la gente que he visto caminando por la feria la conozco del centro. De otros, del centro sí, de Madrid. Sí, quizá gente que ya tenga una conciencia de que todo eso tiene una calidad y un valor y precisamente se pasa por ahí. Se han desplazado hasta Carabanchel Alto, claro, para, exacto, ver la feria. Exacto. Y conozco muchísima gente que porque la feria estaba en Carabanchel Alto no ha ido. Uh-huh. Si esta misma feria la haces en una zona más céntrica, Lavapiés, sí, o La Latina, o bueno, lo que sea, Legazpi, es mucho más céntrico y tal vez iba a ir mucha más gente, ¿no? Eso me han dicho de la feria, que uf, es que la estás haciendo en Carabanchel Alto. Y en un primer momento, lo de descentralizar la cultura, que todo no pase en el centro de la siempre ciudad, esté, exacto, tiene un sentido también. Claro. A ver, tiene un sentido llevar la cultura al barrio. Ahora, si los del barrio, que están al lado, que están a 100 metros, tampoco se mueven mucho, tampoco se acercan, no sé hasta qué punto ha sido una buena... Es una buena idea, pero que no sé si ha funcionado tan bien eso. Quizás hay que darle una vuelta, y no sé cómo lo habéis promocionado en el barrio. ¿Habéis puesto carteles? En el barrio, ¿habéis informado? La casa, esta casa de cultura, la casa del barrio, tiene sus canales de difusión, que obviamente yo no llego a esos canales, ¿no? Porque yo soy de otro barrio, soy de Puente de Vallecas y estoy gente de Carabanchel, o sea, no voy a ir a buscar en qué bares poner los carteles. Bueno, esta gente se ha movido por su barrio y... tiene poco tirón la cultura, ¿eh? Pero, no sé, quizás allí, en Carabanchel Alto. No, en porque general en general tiene poco tirón. Yo vengo de la Casa de los Jacintos, que es otra casa de cultura en la calle Arganzuela. En Arganzuela. Y nos ha pasado mil veces de tener un buen evento, una presentación, una presentación de un libro, un recital de poesía gratis. Y por ahí adentro éramos 15 personas, 20, y a 30 metros un bar que pone gambas y pinchos, había 50 personas. Y no era gratis. Y no era gratis, entonces. Con lo que somos los españoles con esas cosas, si no gratis. Pues sí, me da igual, yo me apunto. Entonces no me sorprende tampoco que la cultura tenga poco tirón. No le interesa mucho a la gente, a la mayoría de la gente, ¿no? Sí, bueno, yo creo que lo que dice Rodrigo es un punto de reflexión muy interesante, porque es verdad que sí que cuesta llevar a la gente lo que es la cultura alternativa, que se sale de los canales más o menos establecidos, como hemos hablado otras veces, las grandes discográficas, las grandes editoriales, etcétera. Parece como que automáticamente está más desprestigiado, que tiene menos calidad por el mero hecho de ser algo minoritario, ¿no? O algo que está naciendo, parece como algo... Todo lo que se mueve, por ejemplo, en Madrid en los últimos años parece algo todavía embrionario y hay mucho todavía que caminar para que exista una conciencia de que existen puntos culturales alternativos a los que se puede acudir, ¿no? Creo que... Pero quizás también por la falta de difusión de los grandes medios, efectivamente, y porque... No sé, quizás aquí siempre hemos tenido una falta de cultura hacia, pues, la literatura y cosas. Más el cine, en fin, un poco más las cosas visuales, ¿no? Porque, bueno, pues, en fin, tuvimos mucho tiempo de estar... Represión. Exactamente, y que nos costaba mucho llegar a, pues, lo que era la cultura y demás. No tenemos un poco, ¿no? Tenemos más... lo que es lo de los bares, el pinchito, es más cómodo que desplazarte para ir a un... Es mucho más cómodo consumir un producto enlatado que salir a buscar cosas nuevas. No está reñida la calidad de lo que hacemos, de lo que publicamos, con libros que son bestsellers. Exacto. Claro, pero quizás eso es... Quizás eso es lo que le falta a la gente por descubrir. Exacto, ¿no? Exacto. Que no sois cuatro colgados que estáis ahí, hacéis una publicación de vete tú a saber qué. Porque yo creo que ese es el concepto que tienen un poco. Un certamen que hacen ahí de publicaciones. a saber lo que será eso. Y ni siquiera se quieren mojar para ver qué es lo que se hace, ¿no? ¿No crees que ese es un poco el...? La Feria del Libro, por ejemplo, cada vez tiene más visitantes. ¿Pero sí, por qué? Pero... porque va fulano a firmar, mengano... Sí, bueno, también tiene total. También está Bob Esponja firmando ejemplares. Por ejemplo. Exacto, o sea, ¿ves? Y los Teletubbies y... Claro. Y de hecho ponen hasta terracitas y todo para tomarse la cervecita enfrente, que eso yo, este año es la primera vez que lo digo. Bueno, pero también después hablas con gente conocida que ha estado en la Feria del Libro y, uh-huh. y tampoco venden. Tampoco han vendido como para recuperar lo que han invertido. Estamos hablando de la cantidad de días que están metidos ahí al sol y la cantidad del dinero que les cobran. Tampoco han recuperado ese dinero. Y eso sí que tienen cobertura mediática. Sí, sí. Bueno, y también he visto alguna editorial libertaria, editorial, librería libertaria, que no tiene tiempo para participar en una feria, lo que decimos una feria alternativa, entre comillas, y de repente tienen un puesto ahí. No, no es una crítica, es una observación. Entonces, entonces lo que veía era eso, que no me comentaba la difusión de sus libros, sino me comentaron la venta de sus libros. Ya. Entonces digo, hostia, la Feria del Libro, una editorial libertaria, no me cierra mucho. No lo entendía muy bien. De repente es un público masificado que le da lo mismo darle de comer a las tortugas que pasearse por la Feria del Libro, que pasear en barca por el Retiro. Bueno, eso es para mí la Feria del Libro de Madrid. No tiene mucho secreto. Cantidad. Los puestos, un montaje brutal. Y nada, está claro a qué van. Vale, ahora que estamos hablando de, efectivamente, cuáles son los, digamos, bueno, pues los cortes que se hacen. Tú, por ejemplo, para acudir a este certamen, ¿no? Feria. No sé, yo tengo una publicación ahora mismo. Estoy escuchando. Si yo quiero acudir, ¿qué lo hacéis todos los años? ¿Cómo es esto? A ver. ¿Hacéis todos los años, no? ¿Qué criterio tenemos? La forma de trabajo de la editorial, ¿no? Primero tenemos un montón de gente conocida, un montón de editoriales. En un principio cuesta empezar a rebuscar estas editoriales, pero en el momento que ves la beta de por dónde van, amigos de amigos de amigos, empiezan a salir editoriales por todos lados. Entonces, está claro el concepto, una editorial grande no se va a acercar a una feria de este tipo. No tiene ningún interés. Entonces, de repente, hemos visto que Periculum me está llamando el mismo día a la feria. A ver, yo ya tenía cerrado el espacio, la distribución. Y de golpe me está contando cómo es su historia un par de horas antes que empiece la feria. Y se hace lo imposible para hacerles un hueco. Para que estén ahí. Sí, básicamente era eso. Hay gente que me ha llamado una semana antes, que no tenía la distribución del espacio, y le he dicho, mira, disculpa que no se puede. ¿Cuál es el criterio? El criterio está claro, ¿no? La gente que se acerca tiene una iniciativa por participar en este tipo de eventos, tiene unas ganas de mostrar su material, tiene ganas de promocionar, que mostrarlo, hablar en público. Esta feria es un evento social, más allá de lo que se venda, porque al final se venden libros como churros, porque se han vendido un montón de libros. En todas las editoriales que he hablado, todos han vendido cosas. Bien, me alegro. ¿Vosotros también, Periculo? Regalaban. No, nosotros regalábamos. No, pero independientemente que nosotros, nuestra idea sea... Esta gente. El arte por el arte y hacerlo, digamos, sin un fin económico, lo que sí que he descubierto, bastantes de las editoriales que vinieron a Valientes Editores, a esta feria, bueno, que montaron nuestros compañeros, yo creo que uno de los puntos que también seguían muchas de estas editoriales era la autogestión o la autofinanciación de sus propias publicaciones. Sí. Es decir, que tampoco estaban buscando un beneficio económico más allá que la propia autofinanciación. Vamos, que no se querían hacer ricos, simplemente de sus propias publicaciones. Simplemente somos realistas. O sea, tenemos los pies en la tierra, realistas de realeza no, realistas de ver las cosas como son. Tenemos los pies en la tierra, ¿no? Y si tú estás apostando por una novela gráfica, estás apostando por cómics, estás apostando por fanzines y poesía y pensamiento crítico, ya desde el momento que empiezas a editar ese tipo de publicaciones, sabes que no es masivo. Uh-huh. Entonces, sabes que... Sí, sabes que estás dirigido a una minoría. Que está dirigido a una minoría bastante selecta también. Sí, exacto, dentro de la minoría. O sea, ellos sí. También, esta minoría también son muy selectivos a la hora de consumir este uh-huh. material. Entonces, ya teniendo esa base, el 94,3% de las editoriales no vive de la edición, viven de sus trabajos de diseñadores, sí, maquetadores, gestores culturales, bueno, en mi caso hago trabajos verticales. Trabajo vertical, he colgado una fachada. Está sí, muy sí. bien que lo expliques. Sí. Amigos ingenieros, amigos que trabajan en la gráfica. Uh-huh. Pero claro, partimos de esa base, ¿no? Que, sí, que yo no necesito venderte algo porque lo necesito para comer. Para comer. Exacto. Y eso también da un poco incluso independencia, ¿no? Juego, da mucho juego. Y de sí. independencia. En el yo creo que llega bueno, al final puedes hacer lo que quieras porque, bueno, pues guste o no. Tú es lo que quieres hacer y no dependes de ello para comer, que es lo que hablábamos también. Sí, desde mi punto de vista llena de valor el proyecto. Exacto. Porque y a la hora de elegir un autor, somos muy caprichosos. No estamos haciendo un estudio de mercado, ¿no? En el momento que sí, te enamoras de un autor, de su gráfica o de su poesía, sus textos, y dice, lo quiero editar. Y bueno, y mi novia Virginia, ¿no?, me mira, uh-huh. pero ¿cuántos libros le vas a sacar? no, esta vez la tirada va a ser más corta. Esta vez vamos a sacar menos libros. Ah, no, vale. Pero los vas a mover, ¿no? Sí, mi amor, los voy a mover. Claro, porque eso a veces... Debe ser complicado, ¿no? O sea, el que tu pareja, en este caso, ¿no?, entienda también... Esa cosa tuya, ¿no?, que a veces pone en riesgo, pues, a lo mejor la economía familiar. Ella tiene muy buena economía. No, muy buena, ¿no? Ella tiene su propia economía y yo tengo la mía, ¿no? Entonces yo no tiro de su dinero para... Pero al final todo queda en casa. Y sí, queda en casa. Entonces cuando me ve editando libros, ¿no?, bueno, ¿y esto? Te ve allí con la... con la máquina. Bueno, a ver, ella también... Tengo la suerte de que es una persona que a la hora de estar organizando la feria está al lado mío, a la hora de editar un libro. Sí, que la vimos además allí en el... Sí, con su panza de... Exacto. Su panza de 6 meses. Enhorabuena, por cierto, sí. Efectivamente, que está además, no. de 6 meses, fantástico. Ya sabes, le estamos bautizando aquí, entre todo un poco. Además, una anécdota la puedes contar, Rodrigo, sí, que claro. Le ocurrió con Periculum, con la notita de la mesa... Que estábamos en la feria y claro, la gente no había venido todavía y cada mesa tenía su cartelito con su editorial. Y claro, mi novia Virginia estaba ahí y le cortó el papel, el cartoncito a Periculum para poner otro editor que no estaba en lista a mano, ¿no? Nada. Se solventó. Creo bueno, pues, perfectamente. Al fin y al cabo nos tomamos unas cañas. Al fin y al cabo eso es Periculum. ¿No? O sea, sí, al final hubo un papel que difería un poco. Lo que importa escrito, es la esencia. Bueno, era una anécdota solo. Que por cierto, en este último número habéis publicado pues un poco las cosas que se han ido haciendo en el taller literario. Que vamos a recordar, por cierto, que es en la Tabacalera, ya sabéis, en Embajadores 53. De 9 a 10, bueno, de 9 a 10 es el sí, exacto. Lo que es el taller. Los viernes de 9 a 10. Luego lo largamos todo lo que podemos y queremos. Y lo que nos deja el cuerpo, exactamente. Pero que quiero decir que todos estáis invitados a venir, no hace falta tener título de nada, ningún tipo. Nada. Exactamente. No. Y lo que decía, que en este número habéis publicado un poco material. Bueno, hemos publicado entre todos, Jota, tú bien lo sabes. Sí, también sí. Hay uno ahí mío. Textos de gente, de participantes del taller. Sí, hemos de... Principalmente, como bien sabes, el taller, las dos fases que hemos venido abordando esto en esta primera etapa han sido prosa realista, uh-huh. que nos centramos en Anton Chejov. Así es como comenzaron el taller. Emilia Pardo Bazán. Ahora entendéis por qué yo los dos primeros me los perdí. Sí. Anton Chejov, Emilia Pardo Bazán, Eduardo López Vago, Pérez Galdós. Estuvimos analizando textos, sacando recursos y los participantes escribían prosa realista. Luego pasamos a estudiar un poco el soneto renacentista y barroco. Por cierto, y, vamos a... Y ahí tenemos... Vamos a saludar, cosas. Porque no quiero que se me olvide, a Edu, a sí, Eduardo Madrid, sí, sí, sí. Que es el otro componente, aparte de Alex, por supuesto, el otro componente de Periculum, que, bueno, pues no ha podido estar aquí. Se supone que estaría en Ponferrada, ahí, bueno, pues haciendo su... Era el Camino de Santiago, Camino, ¿no? Sí. Ese trozo. Pero bueno, ha tenido que venir y lo que queremos es mandarle desde aquí un abrazo muy fuerte y un beso enorme. Y decirle que estamos con él, que está pasando un momento así un poco jorobadillo, pero bueno, que estamos con él y que lo que necesite ya sabe. Y si estás por ahí y has dormido suficiente, pues nos das un telefonazo y nosotros estaremos encantados de que entres. Así que desde aquí un abrazo enorme para ti, Edu. Y nosotros, yo te quería preguntar a ti, ¿tenéis alguna línea editorial, Rodrigo, para... La gente que se acerca a vosotros y dice, mira, yo quiero publicar, ¿tenéis al...? En ese sentido, no somos una editorial que publica material que recibimos. Por lo general, vamos... a buscarlo. Detrás del autor. Ajá. O jugamos con la autoedición, ¿no? Todos nuestros libros del Sográfico están ilustrados por nosotros, maquetados por nosotros, el diseño es nuestro... Este que tienes aquí de textos finales que nos has textos traído. Textos finales de Leopoldo Siri. Leopoldo Siri. Este era mi segundo baterista de un grupo punk que tenía, que tenía en Argentina. Rodrigo, tienes un montón de facetas. Sí. Qué bueno. En esa época éramos muy jóvenes. Uh-huh. Y nada, siempre lo he visto escribiendo, siempre lo he visto cogiendo la guitarra y cantando y siempre me ha gustado lo que ha hecho. Uh-huh. Lo vi la última vez que lo vi en una etapa muy mala de su vida. Uh-huh. Estaba dándose la cabeza contra la mesa. Bien. Entonces una forma de levantarle el ánimo fue publicar todo lo que tenía desperdigado por su casa. Entonces fue juntar su material, él lo ha corregido, le ha dado una vuelta. Nosotros le hemos hecho toda la gráfica, nos hemos tirado ahí un buen tiempo. Además está precioso, lo estoy mirando y es muy bonito. Te digo, con las ganas que ha cogido el libro y lo ha movido en Argentina, estamos hablando, ¿no? Uh-huh. O sea, es medio difícil editar a alguien aquí, imagínate a alguien de Argentina y mover su libro. Prácticamente aquí no hemos vendido nada de este libro, nada, no se ha vendido nada. Quizás, mira, se me está ocurriendo, no le importará que leamos algo. Léelo. ¿No? Por ejemplo, este que pone, adentro. Venga, adentro. Dice, decididamente, el hombre de mameluco azul no era de cranear mucho el asunto. Se llamaba Pablo Silva y se dedicaba a mirar gorriones y palomas sin preguntarse nada al respecto. Resulta que la plaza estaba repleta de gorriones, de palomas y de Pablo Silva, amontonados entre los bancos, los árboles, las plumas, el excremento, las migas de pan, el maíz o algo similar, y el aleteo y los ojos de Pablo, desesperado por saber cómo encontrar alguna remota salida. De todos modos, la situación era clara. El hombre no podría escapar jamás. Un policía. Uh-huh. Un hombre de azul es un policía. Oye, pero... Una plaza. Me hace recordar a la Plaza de Mayo. Ajá. A los policías que están dando vueltas entre las palomas. Cuidando nada, en realidad, ¿no? Vigilando nada. Sí, nada. Nada de ellos. Pues decía las palomas. Esto me encanta. La verdad es que hay expresiones cranear, argentinas cranear es, que a mí me encanta pensar, exacto, que me encantan, ¿no? Pero ahí está, por ejemplo, dice, ¿qué tanto barullo, che? Dice, ¿qué tanto griterío al pedo? Buenísimo, o sea, a veces y no hablemos de coger. Él vive aquí, sí, bueno, exacto, ya, a nosotros ya nos perdonan cuando llegamos al aeropuerto y saben que somos españoles y decimos, ¿me coges las maletas? A mí no a mí no me perdonan cuando se me escapa en la mesa el coger, que cógeme eso, y me miran pero bueno, vamos a ver, ¿qué has vendido? ¿De qué estamos hablando? Y Virginia es la gallega, cuando fuimos a Buenos Aires ella era la gallega por más que era andaluza, ¿no? Sí, bueno, allí todos somos gallegos, claro. Pero allí en Chile, en Brasil, todos los que vamos a ir, todos los españoles somos gallegos. Galicia es como el territorio nacional. Pues si os parece, lo que vamos a hacer es poner otra cancioncita. ¿De Roxette? Sí. Madre mía. Es que son los que... Es que son los que... Bueno, vale. Los que traemos esta mañana. Claro, si me hubieses dicho, pues hombre, no sé, ¿qué te hubiese gustado? Un poquito de Barricada. Ah, qué bueno, Barricada. Pues mira, vamos a hacer una cosa. En deferencia a nuestro invitado, y Rocío, que es una mujer fantástica, la que saludamos aquí, que es la que está siempre a los mandos del programa, detrás allí de la pecera. Aunque ya. Yo creo que a Rocío le gustaría un poco de cumbia. Pues no sé yo. No. No sé yo, fíjate, está diciendo que. Vamos a buscar algo de Barricada por ahí. Y hacemos algo que no hemos hecho nunca en el programa, que es cambiar el chucho de lo que estamos escuchando. Ha entrado con mucha fuerza Rodrigo, Totalmente. Yo creo que le vamos a dar otra sección. Es que me asustaron con Roxette. Es que si lo tenemos que escuchar todos Mira, los hits. No, aquí en este programa solamente ponemos tres canciones. Ah, vale, menos mal. Como mucho, no. Este no es un programa musical. Este es la música la usamos para relajarnos. Eso es. Y para ir un poco cambiando, pero no. Pues nosotros vamos a ir con la siguiente, que se llama Dangerous. Así que, de todas formas, esto también tiene un punto rockero. No tanto, joder. Sí. No vamos sí, a ponernos sí. puristas. Yo soy de Obús y de Barón Rojo. Vale. Pero hay que poner de todo. Que tenemos muchos oyentes. Qué época Barón Rojo, bueno. Muy variado. De hecho, el sábado pasado tuvimos a Estopa, ejemplo. En fin, es que hemos tenido muy variados. Si escuchas... Así que vamos con ese Dangerous... Y luego continuamos aquí en De Todo Un Poco con Rodrigo, ya sabéis, y con José Madrid. Ay, perdona, Segovia. te he puesto el apellido de Edu. ¿Qué te parece? Claro, Madrid y Segovia, ¿qué más da? Si estamos ahí al lado, es de otra comunidad. Pero vamos, que eso, vamos a ir con el Dangerous de Roxette y luego continuamos aquí. Ya sabéis que nos queda todavía por dar un poco el tiempo, la sección, por supuesto, de Peliculum. Por cierto, ¿vais avanzándonos un poco de qué va a tratar la... Sí, pues hoy vamos, Jota, a hablar de... El género epistolar. Sí, género epistolar. Estamos en el taller tratando el género epistolar, pero vamos a hablar de una carta muy especial. Uh-huh. Una carta muy especial que se escribió a finales del siglo XIX en Alemania sobre el escepticismo lingüístico. ¡Wow! Y además, por cierto, ya sabéis, estrenamos sintonía de... Porque eso es. Vamos a hacer dos cosas. Tenemos la sintonía y luego tenemos la música que vamos a utilizar para leer los textos. Es una música que ha hecho Alex. Alejandro Arias. Que además, como sabéis, cuando estuvieron aquí todos los componentes de Periculum la primera vez, él entró por teléfono porque vive en Islandia. Sí. Y estuvo aquí aguantando desde allí. Resistiendo. Y estuvo con nosotros. Y bueno, pues él ha creado esta música para la dice que sí, me parece bien, efectivamente. Me está diciendo Rocío desde ahí que Barricada, blanco y negro. Genial. Así que pues bueno, pues la de Dangerous la dejamos para otro momento. Ahora le vamos a dar gusto aquí a nuestro invitado. Esto ha sido un cambio sobre la marcha, ¿eh? Para que sepa que la radio esto sí es que así. Es radio en directo. Es que la radio es así. Esto en televisión sería imposible. Sí, ¿verdad? O sea, así directamente te lo digo. Ellos van con un guión, boom, boom, boom, y se acabó. Aquí somos así. Tenemos aquí a Rocío que enseguida, ¡pup!, con esa cintura fantástica que tiene, venga, ¿cuál? Y lo busca, nos pone unos aplausos, etcétera, etcétera. O sea que... Pues vamos entonces con Barricada, con ese blanco y negro, y luego continuamos aquí en De Todo Un Poco. Yeah. Bueno, pues Barricada, ¿qué tal? Rodrigo, ¿te ha gustado? Muchas gracias. ¿Eh? aquí nosotros nos gusta que la gente que viene a visitarnos haga de todo un poco, aquí a Radio Enlace, esté cómodos y a gusto. ¿Qué tal lo estás pasando? Muy bien, gracias. Gracias por la cerveza, aquí estamos muy a gusto, con la picadita, comiendo un chorizo. Bueno, aquí patata, ya los oyentes de Radio Enlace saben que de todo un poco, después del programa, pues como somos así, pues luego analizamos lo que hemos hecho en el programa en la terracita de aquí al lado. En nuestra cantina de Carlos. Estaba de coña. En la cantina de Carlos, fantástica además, que nos atiende genial. Y oye, qué terraza más buena ahora a estas horas. O sea, tú no sabes el fresquito que hay. Pero bueno, en fin, que va a parecer que nos está en realidad, ¿no? Ya sabéis que aquí nos autogestionamos. Estamos también muy mareados del debate promoción, ¿verdad, Jota? Sí, sí. Sobre todo que luego, oye, que estas cosas empiezan a pensar, mira, anda, ya se están vendiendo. Hay mucha gente que hay que tener mucho cuidado. ¿A quién le pago después por venir? ¿A quién le tengo que pagar? ¿A Jota o a Periculum? No te preocupes, eso ya lo hablamos después. No te preocupes. Pero vamos, aquí en realidad es con publicaciones, no usamos el trueque. O sea, nosotros te dejamos un tiempo de radio y tú nos das de leer. Y ya está. Genial. O sea, nos gusta alimentar cerebros. Bueno, pues nosotros lo que vamos a hacer ahora, antes de continuar, vamos a dar el tiempo, porque aquí en este programa nos ocupamos del tiempo que hace, pero en la capital. Porque hay mucha gente que siempre da el tiempo que hace en la playa, el tiempo que... No, hay mucha gente que se queda el fin de semana en la capital. Y esos también tienen que saber que... ¿qué tiempo les va a hacer? Por cierto, como os decía, no tendremos hoy la agenda cultural porque no está con nosotros Piedad, pero sí hay un par de cositas que luego os vamos a comentar que va a haber este sábado y bueno, pues que son interesantes de que, bueno, pues, primero que tengáis la información y después, si os apetece, que vayáis. Así que vamos con el tiempo que va a hacer en la capital, aquí en Madrid. Y para hoy sábado 25 de junio, durante el día, ausencia de nubosidad o nubosidad muy escasa. No habrá precipitaciones y temperaturas sin cambios apreciables, con mínimas de 20 grados y máximas de 33, casi 34. Los vientos flojos, así que no esperéis que, bueno, pues tengamos así un poquito de viento que nos refresque. Y durante la noche, hoy sábado, pues ausencia de nubosidad muy escasa, tampoco se espera que llueva. Temperaturas mínimas sin cambios de 21 grados, queridos míos, ya sabéis, más bien antes de iros a la cama, pues yo qué sé, os tomáis un par de cervezas para dormir más a gusto, porque el calor que hace es alucinante. Y los vientos igual, flojos o moderados del sudoeste. En este caso sí que va a haber un poquito de rachas de viento de 25 kilómetros hora. Así que, y mañana domingo, pues durante el día tendremos ausencia de nubosidad también. No va a cambiar mucho el tiempo, seguramente no habrá precipitaciones. Estamos a un 15% de probabilidades. Quizás habrá un poco de nubosidad, pero no se espera que llueva. Las temperaturas, pues las mínimas serán de 21 y las máximas de 35 casi. O sea, ahí sí que mañana va a hacer un calorcito fantástico. Y durante la noche, mañana domingo 26, pues ausencia de nubosidad o nubosidad muy escasa, seguramente no habrá precipitaciones, estamos también a un 15% de probabilidades y las temperaturas estarán sin cambios apreciables, mínimas de 21 y máximas de 34,5. Y una vez que ya sabemos el tiempo que va a hacer en Madrid, pues os vamos a comentar un poquito las cositas estas que tenemos pendientes. Ya os hemos hablado antes de la manifestación del orgullo que se llama Orgullo indignado. Indignado, que es un poco en contra de todo lo que se ha convertido el Día del Orgullo Gay, etcétera, etcétera. En plan, ya como que han pasado de las reivindicaciones a más el circo. Y van a salir desde Lavapiés hacia Sol. Será como hacia las 7, una cosa así. De todas formas, si ponéis, ya sabéis, en San Google ponéis Orgullo Indignado, pues seguramente os saldrá ahí todas las noticias. Sí, creo que la convocatoria es a las 8 Lavapiés, por lo que nos contó ayer nuestro amigo Ángel. Sí, Angelito. A las 8 Lavapiés y se hará una marcha. Sí, va a ser una marcha hacia Sol. Hacia Sol. Y ya está. Bueno, pues ya sabéis, también tenéis eso. Y luego, mañana, o sea, hoy. Hoy. De hecho, ya están. Efectivamente, desde las 10 de la mañana ya ha empezado en la Plaza de Reina Sofía. Exacto. Hay un, bueno, pues, ¿cómo lo podemos llamar? Un evento cultural. Sí, un evento que además va a durar todo el día. Sí, nacido del Movimiento 15M, uh-huh. En el que va a haber, digamos, una expresión cultural de diferentes ámbitos de la cultura y del arte, pues vale, espacios. Exacto. Ayer contó César que hay pintores que van con sus cuadros, sí. Los van a poner allí para mostrarlos. Hay gente que va a leer sus escritos. O sea, sí, va a haber performance. Exacto. En fin, un poco pues lo que es un día cultural. Un evento cultural. Empezará a las 10 y terminará a las 11, creo, de la noche. Y Periculum, o el taller literario, mejor dicho, de Tabacalera. Exacto. ¿No? Porque queréis un poco deslindar una cosa de la otra. Sí. Eso siempre está muy bien, cada cosa en su contexto. Vamos a tener un espacio, ¿no? Sí, bueno, iremos, ya digo vamos porque... Sí, porque tú eres parte de esto y Rodrigo si quiere también. Vamos a hacer... A partir de las 8, sí, a partir de las 8, entre las 8 y las 10, tendremos un espacio para lo que es la expresión artística literaria. Entonces habrá gente que recite, supongo, habrá gente que lea sus textos, uh-huh. Y hay como tres grupos que van a participar y uno de los grupos somos nosotros, como taller literario de la Tabacalera, que tenemos asignados unos 35 minutos y ya veremos cómo lo montamos. Todavía no hay nada muy definido, pero bueno, iremos allí, leemos. ¿Cómo somos nosotros? Muy espontáneos. Como este programa. Exacto. Pues, sabemos de qué. Exacto. Luego ya, como salga... Pues, leeremos nuestros textos y, y nada, pues será para disfrutar del momento. Pues nada, lo que hacemos es que invitamos a todos los amigos de Todo un Poco y de Radio Enlace, por supuesto, a que vayan a visitar, no solo a nosotros, sino al evento todo entero. Todo el evento, sí. Pero si quieren estar allí y aplaudirnos, pues nosotros estaremos encantados. Si tampoco nos quieren aplaudir, también estaremos encantados, de todas formas que vayan. Decir que toda esta información está en la página web tomalaplaza.net. Si se meten en convocatorias, pues ven todas las convocatorias del movimiento. Y además creo que tienen ahí incluso pues todo lo que van a ir haciendo, ¿no? Las performances. Exacto, y tal. Exacto. El programa, digamos. Y para los que quieran... Para los que quieran tener una noche de música gratis al aire libre, la plataforma de jóvenes de Carabanchel, que están metidos en la Casa del Barrio, están organizando en el Lago de Aluche, son dos jornadas, ayer viernes y hoy sábado, conciertos gratis en el lago. Ajá. Montan un pedazo de escenario que no veas, y hay un pequeño anfiteatro en el medio del lago. Bueno, en el medio del lago no, al costado del lago. Es un poco complicado. Bueno, y es un ambiente muy ameno, muchas familias, muchos jóvenes de Carabanchel. Está muy bien las fiestas. Pues genial. ¿Y la info la pueden buscar en la Casa del Barrio, seguro que tienen colgada la información. Fiestas de Aluche también les puede salir algo. Y plataforma de jóvenes de Carabanchel, seguro. ¿Y que... ¿Y el grupo es...? Los grupos van a tocar como 5 o 6 grupos. Ah, hay varios. Hay cantidad. Mira, ahora no tengo la agenda, pero el año pasado tocó Iracho, tocó Alpargata, siempre mezclan un poquito de reggae, un poquito de hip hop, un poquito de rock, así que... Bueno, pues nada, ya fíjate. Tienen programa gratis para hoy a la noche. No estaba piedad, pero hemos tenido una agenda cultural fantástica y maravillosa. ¿A qué hora es esto? A la 8 de la noche, arranca hasta las 12:30, 1. Rocío, si no fuera por ella. Ay, ¿te gracias. ¿Te vas a ir a Luche? Pues, ¿por qué no? Muy bien. A lo mejor vamos todos. Bueno, es que tenemos una cantidad de cosas. Tenemos tantos compromisos. No sé qué vamos a hacer, sí. Ay, Dios mío. Yo me quedo en casa. O eso, o quiero tener el poder de la bilocación. Están dos estaciones a la vez. Qué divertido, ¿no? No. No, porque acabaría fatal. Pero qué bueno es que haya tantas cosas, ¿eh? Sí, sobre todo, exacto, que haya tantas cosas. Porque en el fondo a mí me da la sensación de que las cosas se mueven. Hay muchas cosas que hacer. Cuando buscas... Saber buscar. Exacto, hay un montón de cosas. Hay gente que se mueve. Lo que pasa es que, claro, eso no llega, pues, digamos, a la mayoría de la gente, no sé, porque no se oye. O sea, te tienes que enterar por amigos, de amigos, casualidades, qué tal. También porque busques en San Google, por ahí, porque la verdad es que... Lo que es internet nos ha dado mucha facilidad para informarnos. Pero ¿qué es eso? O sea, que parece que la gente no hace nada, pero yo creo que se hacen muchísimas cosas. La gente tiene muchas ganas de hacer cosas. Y cosas que, pues, a lo mejor no le reportan para ser millonario, simplemente para, bueno, pues continuar con ese, esa publicación o ese disco que quieren hacer, pero que se hacen cosas, ¿no? No está tan parado todo. ¿Tú cómo lo has visto? Porque tú que tienes más contacto. Yo como lo veo, quizás, ¿no? Después de vivir un año en un pueblo andaluz, Estepona, uh-huh. estuvo un año ahí viviendo, que no había nada. O sea, te daba siempre la sensación de... Bueno, corruptos había. Sí, hay todavía ahí metidos. Bueno, y habrá. Sí. Bueno, esos son como champiñones. Mi chica de Estepona, pobre. Ah, sí. Virginia se llama, ¿no? Virginia, te saludamos desde aquí. No todos son corruptos en Estepona. Efectivamente. De hecho, hay cosas buenas. El pescadito, esas cosas. Y estás ahí metido en Estepona, en un pueblo de 50.000 habitantes, y te da la sensación que no hay nada. Y es verdad, no hay nada. Y de repente vienes a Madrid y hay tantas cosas que no vas a ver, uh-huh. que tienes la sensación de esas ganas de ver, pero al final es el cuerpo el que no te da. El que no te da. Bueno, no te da el cuerpo para ver tanta presentación de libro, sí. y tanta poesía y tanto concierto. Y porque además también hay que descansar, ¿eh? A veces, que tampoco es, yo creo que tampoco es bueno el excesivo, o sea, de vez en cuando algo lúdico. Por eso yo creo que el taller, pues está muy bien, porque tenemos nuestro momento, que además yo te diría, ven a visitarnos, porque otra cosa de la que hablábamos anoche, que a mí me hizo gracia, era lo diferentes que somos. O sea, no diferentes en el sentido, sino que... nos lo tomamos tan en serio que ahí tenemos una postura, hablamos de lo que tenemos que hablar, etcétera, etcétera. Y luego, cuando estamos tomando nuestras cañitas y demás, pues también. Y yo creo que eso es lo que hace que luego, además, esté la facilidad de que cuando tenemos que escribir algo, sí. pues salgan textos a veces tan bonitos, que yo he visto fantásticos, sí. de pues muy de dentro, ¿no? Sí, porque en el fondo es gente que escribe por amor al arte. Exacto. Por escribir, simplemente. Exacto. Bueno, pues ahora llega tu sorpresa, chan chan. Vamos a escuchar esa sintonía que va a haber para el espacio periculum al final, o periculum. Sí, espacio periculum, sección periculum. Sección periculum. Así que vamos a ver qué tal. Bueno, pues ya estamos en la sección Periculum. Luego escucharemos en el texto que vayas a leer. Avisamos a Rocío para que te ponga esa musiquita que ha compuesto Alex. Sí, desde aquí le saludamos. Hola, Alejandro. Y lo mismo, está por ahí enganchado y todo. Seguro. Por cierto, también su mujer está embarazada. Sí, sí, sí. Estaba ya casi ya, cuando vino, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Pues nada, Alejandro, por Dios, es que, ¿ves? ¿Cuánto estrés? Señor, eso es fantástico. Que nazca gente, que nos estamos haciendo mayores. Necesitamos a alguien que nos releve. Que ya no nos va a parar tanto el cuerpo. Pues nada, pues todo bueno, tuyo. Jota, hoy veníamos a hablar de un tema muy interesante. ¿Tú no has tenido alguna vez... la sensación de que la vida puede transcurrir bajo una ilusión, uh-huh. bajo la ilusión de que las palabras equivalen a la realidad? La vida es una ilusión, en realidad. La vida, ¿no? es una ilusión. Si no se vive como eso, es un poco jorobado. Pues esto es cierto, al menos era cierto para un escritor de finales uh-huh. del siglo XIX, que la vida más puede transcurrir en una ilusión, las palabras... al final son signos que lo que intentan es mimetizar una realidad. Y de este hecho se dio cuenta un escritor que se llamaba Hugo von Hofmannsthal, un alemán, uh-huh. que a finales del siglo XIX, como reacción a los movimientos naturalistas, aquellos que veíamos en el taller, Emilia Pardo Bazán, Eduardo López Vago, estos escritores realistas o naturalistas que intentaban hacer una crítica social... muy científica y muy objetiva, como reacción a todo ese tipo de escritores, surge un movimiento esteticista que se da cuenta de que lo importante en el arte es la estética y la forma de las cosas, la belleza de la propia dicción a la hora de recitar un poema, o la forma propia que tiene un poema, la estructura de un poema, etcétera. Bueno, pues hay una carta. Un poco como desencantado, ¿no? Sí, porque en el fondo todos son Todos son movimientos de acción y reacción, y desde mi punto de vista. Uh-huh. Y este no, se... toda acción provoca una exacto, reacción. Exacto, exacto, claro. Entonces, este escritor, Hugo von Hofmannsthal, alemán, escribe una carta que ha sido un texto olvidado durante el último siglo, excepto para los que muy profundamente estudian la literatura alemana. Y en este texto, que se llama La carta de Lord Chandos, Lord Chandos. Uh-huh. En este texto, Ein Brief, en alemán, una carta, el escritor Hugo von Hofmann. Ein Brief. Yo es que no sé alemán. Yo solo tengo un año. Pues este escritor, Hofmannsthal, lo que crea es un personaje. Es un personaje que se llama Lord Chandos. Es un personaje ficticio, de principios del siglo XVII. Y es un personaje que se retira al campo con el interés de empezar a escribir sobre la realidad de las cosas y detallar la realidad muy de una manera muy descriptiva y muy objetiva. Uh-huh. Y justo ocurre lo contrario. Lo que sucede es que se vuelve un escéptico y descubre que las palabras, el camino que hay entre la realidad y las palabras, se difunde y se falsifica. Es decir, que las palabras al final no son capaces de describir la realidad. Pero no solo que no son capaces de describir la realidad porque no son la realidad misma, sino que es una herramienta que hemos creado, sino que la falsean. Es decir, otro que nos miente. Son malas, las palabras son malas. Y nos hacen tener una percepción de la realidad que no es la que es. Nos engañan. ¿Leemos el texto? Sí, vamos a leer el texto. ¿Lo leemos? Perfecto. ¿Lo quieres leer tú, Jota? ¿O lo leo yo? Como quieras. ¿O lo quieres leer, Rodrigo? Lo leen ustedes mejor, ¿no? Lo leemos nosotros. Me va a salir una pronunciación argentina. Como tú quieras. Yo lo tengo aquí. ¿También lo tienes? Bueno, ¿lo leo yo? Pues venga. Que sepáis que además estoy estrenando lentillas y me cuesta más leer de cerca. Pero no hay problema. Nada, no te preocupes. Así que vamos con esa musiquita. Esta, que sepáis, es la música que ha compuesto Alejandro. Dice: es usted muy benévolo, mi apreciado amigo, en pasar por alto mi silencio de 2 años y escribirme de este modo. Es más que benévolo al dar su preocupación por mí a su extrañeza por el entumecimiento mental en que cree que estoy cayendo. La expresión de la ligereza y la broma que solo dominan a los grandes hombres que están persuadidos de la peligrosidad de la vida y sin embargo no se desaniman. Concluye usted con el aforismo de Hipócrates, ese sí que lo podía decir en latín, pero lo vamos a decir en español. Quienes no sienten que una grave enfermedad les aqueja están mentalmente enfermos. Mi caso es, en resumen, el siguiente: he perdido por completo la capacidad de pensar o hablar coherentemente sobre ninguna cosa. Al principio se me iba haciendo imposible comentar un tema profundo o general y emplear sin vacilar esas palabras de las que suelen servirse habitualmente todas las personas. Sentía un incomprensible malestar a la hora de pronunciar siquiera las palabras espíritu, alma o cuerpo. En mi fuero interno me resultaba imposible emitir un juicio sobre los asuntos de la corte, los acontecimientos del parlamento o lo que usted quiera. Y no por escrúpulos de ningún género, ya conoce mi franqueza rayando en la imprudencia, sino más bien porque las palabras abstractas de las que conforma a la naturaleza se tiene que servir la lengua para manifestar cualquier opinión, se me desintegraban en la boca como setas mohosas. Me ocurrió que por una mentira infantil de la que se había hecho culpable mi hija de 4 años, Caterina Pompila, quise reprenderla y guiarla hacia la necesidad de ser siempre sincera. Y estando en ello, los conceptos que afluyeron a mis labios adquirieron de pronto un color tan cambiante y se confundieron de tal modo que, balbuciendo, terminé la frase lo mejor que pude, como si me sintiese indispuesto, y de hecho, con la cara pálida y una violenta presión en la frente, dejé sola a la niña. Cerré de golpe la puerta detrás de mí y no me repuse suficientemente hasta que di a caballo una buena galopada por el prado solitario. Sin embargo, poco a poco se fue extendiendo esa tribulación como la herrumbre que corroe todo lo que tiene alrededor. Hasta tal punto en la conversación familiar y cotidiana se me volvieron dudosas todos los juicios que suele emitirse con ligereza y seguridad sonámbula, que tuve que dejar de participar en tales conversaciones. Una ira inexplicable que a duras penas podía ocultar. Me invadía cuando escuchaba frases como «Este asunto ha terminado bien o mal para tal y tal». El sheriff N es una mala persona, el predicador T es una buena persona. El aparcero M es digno de compasión, sus hijos son unos derrochadores. Otro es digno de envidia porque sus hijas son hacendosas. Una familia está prosperando, otra decayendo. Todo esto me parecía sumamente indemostrable, falso e inconsistente. Mi espíritu me obliga a ver con una proximidad inquietante todas las cosas que aparecían en tales conversaciones, igual que en una ocasión había visto a través de un cristal de aumento un trozo de piel de mi dedo meñique que semejaba una llanura con surcos y cuevas. Me ocurría ahora que las personas y sus actos ya no lograba aprenderlas con la mirada simplificadora de la costumbre. Todo se me desintegraba en partes, las partes otra vez en partes, y nada se dejaba ya abarcar con un concepto. Las palabras aisladas flotaban alrededor de mí, cuajaban en ojos que me miraban fijamente y de los que no puedo apartar la vista. Son remolinos a los que me da vértigo asomarme, que giran sin cesar y a través de los cuales se llega al vacío. Quisiera que me fuera dado comprimir en las últimas palabras de esta probablemente última carta que escribo a Francis Bacon todo el amor y agradecimiento, toda la inmensa admiración que por el benefactor de mi espíritu, por el primer inglés de mi época, llevo en mi corazón y llevaré en él hasta que la muerte lo haga estallar. Bueno, pues esta es, ha sido la carta. Exacto, esta es la carta. Al final, la idea que intentaba plasmar sobre el papel Hofmannsthal era que el lenguaje se ha vuelto incapaz de describir el flujo de la vida y que ha dejado de clasificar las apariencias en importantes o menos importantes y que ya no ordena, uh-huh. Ya no tiene la capacidad de ordenar las cosas. Por eso el escritor deja de escribir. Tenemos una sorpresa. Tenemos al teléfono a César, uno de los componentes del taller literario y alguien enamoradísimo de la literatura, sí. Un compañero fantástico. Buenos días, César. Buenos días, camarada Jota. Admirado me tienes de ser capaz de hablar con esa soltura después de la noche. No lo cuentes. No lo cuento, es tu secreto, ¿no? Que en realidad, eres un transformista. ¿Sabes qué pasa? Que en realidad es que si no lo hago es cuando no tendría esta voz. Ah, ya me obliga, o sea, las circunstancias me obligan. Desde la primera vez que lo hice y la gente dijo, oye, qué bien, cómo me ha gustado hoy tu programa. Ya ajá. Tengo que hacerlo todos los viernes, por eso. Si en realidad el taller literario me lo busqué por eso. Ajá, para tener un pretexto, ¿no? De acabar en una noche loca, ¿no? A ti también te agradecemos que estés despierto. Bueno, ahí estamos intentándolo. Bueno, César, hemos estado hablando del evento que va a haber esta tarde. Bueno, que ya está desde las 10 de la mañana, que nos contaste, pero ese pequeño espacio que vamos a tener nosotros. Ajá. Cuéntanoslo tú un poco, que estás más metido en eso, que además... Sé que también tú has estado colaborando mucho con el movimiento 15M. Así que, bueno, cuéntanos un poco lo que va a haber esta tarde, porque hemos estado... Bueno, José más o menos ha explicado, ¿no? Uh-huh. Desde las 10 de va a estar tomada la plaza que hay en la entrada del Museo de la Sofía, uh-huh. por componentes del movimiento de la acampada, uh-huh. que se han juntado varias secciones, arte, teatro, música, con biblioteca, y han creado un espacio de creadores, ¿no? Para, digamos, darle tomar otra plaza más. Oye, ¿no? qué bonito eso de un espacio de creadores. Es verdad. Me encanta, sí. O sea... Sí, sí, es la oportunidad de que cada uno en su ámbito, pues, dé rienda suelta. ¿Qué? Con la idea de que no sea un acto cerrado, que sea un acto abierto y que incluso, pues, la gente pueda mezclarse y participar. Uh-huh. Y bueno, pues la idea que hay ahora un poquito en todo el movimiento, es decir, sí. Ya que lo que es la acampada ha desaparecido, uh-huh. pues que se difunda y se extienda, ¿no? Y cada uno en su ámbito, ¿no? Yo estoy en otra comisión de allí, que es en la de Economía. La de Economía, sí, me dijiste. Claro, se trata también pues de difundir, hacer acciones y congregar gente para que el movimiento siga vivo. Y sobre todo que el movimiento, digamos, no se quede simplemente en una traca, ¿no? Una traca de cohetes, uh-huh. sino que sea un movimiento que de algún modo pueda... Que tenga consistencia. O el agua pueda uh-huh. pueda desgastar la piedra, ¿no? Sí, sí, exacto. Esa es la idea. Entonces, bueno, pues cuando yo me enteré de eso, me fui a hablar con ellos para ver, pues como nosotros tenemos nuestro tallercito y hacemos uh-huh. cosas y estamos muy a gusto, muy pues a ver si podíamos tener una cabida para uh-huh. digamos, lanzar también nuestro pañuelo al viento, ¿no? Eso es genial. Y ahí fue que quedamos, pues eso, que hay un espacio para el tema de recitados uh-huh. entre 8 y 10 de la noche y nos gestionamos un espacio para nosotros como taller de la tabacalera. Muy bien, estupendo. Y ahí estaremos intentando, pues eso, ser divinos en su momento. Oye, dime una cosa, César, ahora que te tengo aquí en línea. Dime. ¿Tú qué destacarías más del taller literario? ¿Del taller? Mira, sí. Yo lo que ¿Qué más es, ¿qué es lo que más? Taller, mm. Sí. Dime. Sí, sí, pues es la confluencia, no sé si astral o lo que sea, que ha permitido que el grupo de personas que se han juntado ahí uh-huh. sean todas, digamos, personas abiertas, y cada una con un carácter, un estilo y un conocimiento diverso, uh-huh. pero totalmente abiertas y sobre todo muy amistosas, amigables. Ajá, exacto. Y eso realmente lo ha convertido el taller en un ámbito de placer y de comunicación. Literal. Y un estímulo también, claro. Sí, claro, exacto. Un estímulo para hacer cosas, porque de los mismos debates pues van surgiendo propuestas, y lo mismo pues que en un momento se nos ocurrió, estábamos hablando del soneto, pues hacer un soneto que parece una cosa muy clásica y muy cerrada, pues con un motivo muy actual como era la acampada, y no sé, y después han surgido otras iniciativas, por cierto, curiosas, sonetos, ¿no? que surgen pues de la relación y del buen ambiente, sí, que sí. hay. Sonetos que vamos a grabar la gente del taller, sí. y luego lo pondremos aquí. Ah, me parece. Que estuvimos hablando, ya tenemos reservado el estudio, que lo sepas, sí. así que aquí ya no se puede echar nadie atrás. No. Todos los que nos están escuchando, que los tienes, y si no nos emborrachas a todos como de costumbre y nos llevas a rastras. ¿Qué cosa me dices? Bueno, pues muchas gracias, César. Gracias, por César. Entrar bueno. y contarnos un poco. Bueno, pues nos vemos entonces luego. Por supuesto que sí, esta tarde estaremos allí y bueno, pues recitaremos lo que se pueda. Venga. Venga, pues gracias, abrazo, César. Chao. Pues nada, aquí tienes... Nosotros seguimos con lo de la carta. Seguimos con lo de la carta. Bueno, pues era un poco... La presentación ya está hecha, ¿no? Es cómo la lengua termina siendo un sistema que lo que intenta es ser un reflejo de la realidad. Y hay escritores y también científicos que se han dado cuenta de que realmente no es la realidad misma, y otros estudian cómo incluso falsea la propia realidad. Uh-huh. Entonces, este era el texto que os traía el día de hoy. O sea, que él viene a decir un poco que está desencantado con sí, las palabras porque no describen la realidad, sino que además incluso la falsean. Exacto, exacto. Él cree que la realidad tiene muchísimos matices, que nosotros al final lo que intentamos con nuestra herramienta, que es muy buena, pero que uh-huh. es la que es, la lengua, todos esos matices al final quedan reducidos. A uno solo, que es la palabra a la que aplicamos una gran cantidad de matices que incluimos dentro de ese término, de ese signo lingüístico, ¿no? Uh-huh. El ejemplo que discutíamos ayer, por ejemplo, en el taller literario, sobre la palabra amarillo y cuántos matices existen dentro del amarillo, y al final reducimos todos esos amarillos a uno en nuestra mente. Yo tengo otro problema con el amarillo, por convenir. ¿Te dedicas al teatro? No, además ha sonado muy bien. Por convención, ajá. tú ves ese color que lo llamas amarillo. Ahora, si tus ojos vibran, cada uno somos Somos orgánicos, es imposible que dos ojos vibren de la misma manera. Sí. Los bastoncillos no van a vibrar de la misma manera. Entonces, si por convención a ese color tú lo estás llamando amarillo desde que naces, nadie dice que todos estemos viendo el mismo color. Sí, exacto. Exacto. De hecho, es la teoría del color de Goethe. No la había escuchado. pero sí, esta fue también de... Sí. Nos ha salido esta teoría con una cerveza, ¿no? Pues efectivamente, y ayer además un debate muy intenso que tuvimos en el taller, después de leer el texto. Tenemos una pérdida de expresar las cosas o juntar muchas emociones en pocas palabras por una pérdida del diccionario, básicamente. Hay miles y miles y miles de palabras que desconocemos, que son específicas para llamar ciertas situaciones o ciertos objetos, que las vamos perdiendo por una falta de educación, por una falta de curiosidad. Sí, y eso porque, además. ¿Y por qué más cómodo decir qué guay, cómo mola? Sí, claro. Que además ya las van incluyendo en la RAE. O sea, a esa limitación de la que tú hablas, nuestra propia, de desconocimiento de las propias palabras, hay que añadir las limitaciones del propio sistema de la lengua para describir las cosas. Por eso se inventó lo de las licencias poéticas. Sí, claro. Y licencias literarias, para poder hacer un poco lo que... Y además que es un debate que está muy de moda, ¿no? Porque ayer lo hablábamos también, esto de la desetimologización de las palabras y cómo ciertas clases políticas, bueno, y al final terminamos hablando que nosotros mismos terminamos vaciando de valor muchas de las palabras que utilizamos. Y sobre la mesa tenemos todos los días la palabra democracia. O la palabra libertad, y sobre todo en boca de ciertos poderosos. De ciertos políticos, pues esos términos al final acaban siendo vacíos, conjuntos vacíos. Hoy me he acordado cuando ha dicho César lo de espacio de creadores, me he acordado de eso, de la etimología de las palabras que estábamos hablando anoche, y la de creador. Esa sí que me gusta y me parece que no está nada vacía. O sea, es una palabra que ha mantenido el tipo durante el tiempo. Sí. Creador. Es que es bonita esa palabra, ¿eh? ¿No? Sí, hay palabras que todavía... Se mantiene. De todas formas, eso también es lo que hace rico un lenguaje, ¿no? Que pueda... Porque además el castellano, por ejemplo, o el español, como cada uno lo quiera llamar, es un lenguaje que va aumentando todos los días y que se van inventando palabras. Y, por ejemplo, los colores... Desde que llegaron los grandes modistos, o como los quieran llamar, ahora se inventan el blanco roto, el rosa palo, ahora sí que tenemos ya para decir colores todos los que te dé la gana. O sea. Lo que dice Rodrigo, además del diccionario de la RAE, va a haber que empezar a aprenderse los diccionarios técnicos, ¿no? Y el de la calle. Sí, y lo que hablamos de... porque también lo estábamos comentando, lo de los SMS ahora, ¿no? La forma de escribir los SMS, la corrupción del lenguaje ahí. No sé qué pensáis sobre esto. Que me pongas una carita con dos puntos y un paréntesis, es que no sé. Y ahí ya lo dice todo. No me emociona mucho, ¿no? Claro, y se supone que eso ya lo dice todo. Se supone, pero no me dice nada. Es como los grafismos en chino, ¿no? Que un solo grafismo puede decir una frase entera. Pero claro, eso sí que está más lleno de contenido. Por lo menos es más, más artístico hacer el grafismo, ¿no? Tengo un problema con los mails y los mensajes, ¿no? A veces somos tan secos y tan escuetos y pensamos que estamos usando un lenguaje tan directo que es tan fácil de entender, que eso provoca malos entendidos. Entonces, muchas veces, bueno, contigo fue... Bueno, escribe... Contigo se refiere a José. Sí, con José. Con José habíamos empezado a contactar para la feria y lo primero que le dije es llámame por teléfono, ¿no? Te dije llámame por teléfono y eso lo he hecho mucho con un montón de gente, de que no me gusta nada estar escribiendo un mail cuando lo que tengo que decir es tan fácil que por ahí en un mail la lías. ¿No? Quiero hablar contigo, quiero escuchar tu voz. Y que además, exacto, es que la comunicación es efectivamente, es más... que bueno, pues transmitirse cartas, que sí, bueno, al fin y al cabo cartas no tienen nada que ver con con los emails, porque sí. Los emails tendemos también siempre a, bueno, pues eso, a resumir. Sí, yo creo que quizás sería un subgénero, ¿no? El sí, de los emails, claro. Porque el género pistolar sí que tenemos el género epistolar, está bastante el subgénero email y el subgénero sí, SMS. Sí. Limítate a 140 caracteres para expresar un sentimiento. No claro, sé. Que lo habéis leído 1984, sí. Cuando al final empiezan a hablar de cómo se iba reduciendo las palabras posibles que tenían que utilizar las personas. Quizá nos esté pasando un poco esto, pero sin quererlo, ¿no? Teniendo un diccionario tan extenso como el que tenemos, o una habla popular tan lo bueno rico. Lo bueno es que aún quedan reductos, pues como el taller literario, como Rodrigo con sus publicaciones, que, bueno, pues intentan mantener ahí, ¿no? Ese... Aunque, una resistencia. Sí, exacto. Aunque nos digan carcas algunas veces, ¿no? Porque todavía seguimos con el papel aquí. Talando árboles. Es que este es... Bueno, intentamos reciclar, ¿no? Bueno, yo no le pregunto mucho a la imprenta cuánto recicla, ¿eh? Nosotros intentamos... Ese sonido del papel, ¿ves? Así pasando. Y ese olor que no lo puedo transmitir, pero... No sé, es diferente, ¿no? O sea, es... Bueno, este sí. La verdad es que, no sé, ha sido un poco soso. Se quedó corto. Es que hay que... Oh, el papel. Bueno, genial. Oye, estamos ya a las 12:25. Nos quedan 5 minutos de programa. Sí, simplemente recordar que todos estos apuntes del taller y de lo que vamos hablando todos los días, incluso las secciones que vamos haciendo aquí, que a veces son recopilaciones de lo que hemos visto en el taller, lo podéis encontrar en periculum.org, periculum con V's, periculum. Sí, en vez de U's, ORG. U's, exacto. V's, efectivamente. Exacto, ahí tenéis toda la información. Son muy especialitos, ya sabéis. Bueno, me despido, soy Rodrigo del Zoográfico. Que también tienes un blog. Fácil de buscar, Zoográfico, si pones la palabra Zoográfico va a salir cualquier cosa. Así que, claro, sí. Entonces incluso lo mejor. Porno, incluso porno. Así que. Tal vez. Pero lo fácil, zoográfico.enlinea.blogspot.com, ese es el blog de nuestro taller de diseño. Y por otro lado, lo que es la feria, es Valientes Editores. Fácil, ahí ponen Valientes Editores y les va a salir todas las reseñas que hemos tenido. Que por cierto, me comentabas el otro día que ibais a hacer otra ahora en julio, ¿puede ser? No, la próxima será en octubre, pero no en este octubre, el siguiente año. Ah, vale, pero ¿no me comentaste que en la Casa de los Jacintos ibais a hacer algo? No, eso era, ¿no? Nosotros tenemos una actividad ahí mensual de poetas en los Jacintos. Eso era. Que es una troupe de poetas que vamos juntando amigos y los vamos metiendo, invitamos editoriales una vez al mes, pero bueno, ahora está insoportable el calor, ya pasa para septiembre. Ajá. Entonces, para rematar, quería decir algo del blog de los Valientes Editores, claro que, sí. Que hay una lista infernal de todas las editoriales, publicaciones, ilustradores que han participado, y nos hemos encargado de cada editorial que ha participado, le hemos puesto su link, una pequeña reseña y un link, para que no solamente nos quedemos con el Periculum, con el Zoograficum y con los Valientes Editores. Hay muchísimo material ahí de muchísima gente que nos ha costado encontrarlas y la hemos ido conociendo a poquito. Otra gente más conocida, otra gente y mucha gente no tan conocida que vale la pena. Pues fantástico, y que sepáis que aquí siempre vais a tener un espacio. Genial. Para lo que necesitéis y venir a contarnos todas estas cosas que hacéis, porque bueno, pues nosotros también nos gusta que nuestro espacio esté lleno de cosas interesantes para la gente. Agradecerte, por supuesto, que hayas estado aquí con nosotros. Gracias. Ha sido fantástica tu visita. Genial, gracias. Esperamos que vuelvas a repetir, Rodrigo. Muy amable. Y, por supuesto... Qué políticamente correcto. A nuestro José. Yo, pues, no, yo. Ah, gracias, sí. Muy amable. Encantado de venir. A mí ya me conocen mis oyentes. Ahora, que yo políticamente correcto. Las cuentas ahora las ajustamos en la terraza. Exactamente. Yo facturo como autónomo. Ahora es cuando... Ah, ¿sí? Bueno, sí, pues sí. Entonces ya sabemos que... con tu CIF. Bueno, que no quiero que se me olvide una cosa. Mañana... En la asociación Danos Tiempo, ya sabéis, aquí en Hortaleza, en la calle Mar de Japón, estará Ana, que hace su taller de danzajuego y diálogo filosófico. Así es, súper interesante. Sé que os teníais que haber prescrito y demás, pero bueno, yo os lo digo porque va a ser muy interesante, es una cosa así novedosa. Yo voy a ver si me apunto, me están ahí empujando a ver. Lo que pasa es que no me veo yo con el chándal, hace mucho que no me lo pongo. No me lo pongo. Póntelo, póntelo. Pantalón corto. Pónselo, póntelo. Exactamente. Entonces, que sepáis que es mañana domingo, 26 de junio, a las 12. Danos tiempo. Y nosotros, pues lo único que nos queda es ir poniendo la última canción que nos va a servir así como de despedida, que es Spend My Time. Y pues, como os digo, siempre todos los sábados os comento y os cuento y os digo que el resto del fin de semana, que lo paséis fantásticamente, que la vida sea buena con vosotros y vosotros con la vida. Ya sabéis que lo que se da es lo que se recibe, así que seáis fantásticos, maravillosos, que hagáis todas esas cosas que os hemos contado, que compartís y compartáis con vuestros amigos, con vuestra gente querida, y que tengáis una semana fantástica hasta que nos volvamos a escuchar el sábado siguiente aquí en De Todo Un Poco. Así que me despido de vosotros, J. Prado. I thank the Lord above, you're not here to see me in the shape I'm in. Spending my time watching the days go by, feeling so small, I stare at the wall, hoping that you think of me too. Spending my time, I try to call, but I don't know what to tell you. I need the keys on your answering machine. Oh, help me please, is there someone who can make me wake up from this dream? Watching